y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. El programa de hoy va a comenzar con Laura Gutman. Gutman, pero no como parece que suena, sino así nomás sencillito. G-U-T, T de tonto. ¿Por qué me mira, Mencho? Gutman. Laura Gutman, autora de 25 libros, habla mucho de los cuidados que hay que tener con los niños recién nacidos. Pero fíjate vos, profundizando en ese tema, o por lo menos haciéndose conocida sobre ese tema, ella ha desarrollado toda una mirada acerca del ser humano, mirada que nos alegra porque se parece a la nuestra. Vio cómo es uno que coincide con aquellos que piensan igual que uno, ¿no? Llamativamente. Incluso uno llega a admirar a las personas que piensan como uno. Qué cosa más loca. ¿Vos pensás que no, Guaina? Y bueno, como que estaríamos diciendo que lo que pensamos sería lo mejor. Pero este es un pensamiento similar, ¿no es cierto? Nosotros siempre les decimos que nos escuche, pero por ahí, sobre la línea. Después usted piense lo que usted siente. Bueno, algo así. Laura Gutman hace 3 años dio una charla en la Feria del Libro, en Buenos Aires, mientras presentaba un libro suyo que se llama El poder del discurso materno. Había ahí, no sé, 200, 300 personas escuchando, y ella dijo así. Los seres humanos somos mamíferos, es decir, que hemos nacido del vientre de nuestra madre, todos. Y los bebés humanos, cuando nacemos, esperamos encontrar la misma calidad de confort que hemos vivido durante 9 meses en el útero materno. Es decir, contacto permanente, movimiento permanente, alimento permanente, cobijo permanente, latido cardíaco permanente. Y esto no es cultura, porque un bebé que nace, un esquimal, un bebé en Sudáfrica, un bebé de Manhattan, en la prehistoria, en el siglo XVIII y en el año 3000, cada bebé que nace va a esperar encontrarse en un único lugar, en brazos de su mamá. ¿Por qué? Porque espera encontrarse con la misma calidad de confort que vivió durante 9 meses en el útero materno. Inclusive si la mamá la pasó muy mal durante el embarazo, supongamos que es un bebé no deseado, o que se embaraza la mamá en medio de una guerra, o que fruto una violación. Pensemos lo peor. Desde el punto de vista del bebé, de cualquier manera, mientras está en el útero, el bebé obtiene inmediatamente todo aquello que necesita. Otra cosa que nos pasa a los humanos es que nacemos sin terminar. Es decir, que un bebé cuando nace va a necesitar otros como mínimo 9 meses de embarazo extrauterino, en este sentido parecido a los canguros, ¿no? Que tienen 9 meses adentro y 9 meses en la bolsita, para terminar de madurar. Durante esos 9 meses de embarazo extrauterino, el bebé espera encontrarse más o menos con la misma calidad de confort. Es decir, contacto corporal permanente, movimiento permanente, alimento permanente, ritmo cardíaco permanente, calor permanente, etc. A los 9 meses pasa algo importante, y es que el bebé humano por primera vez logra el desplazamiento autónomo, es decir, puede gatear o reptar, que es algo que los perritos o los gatitos logran un día después de nacer. Es decir, que puede llegar por sus propios medios hasta el pecho de su madre, arrastrándose. Al bebé humano, si la mamá no lo recoge y no lo pone en el pecho, el bebé no llega por sus propios medios. A los 9 meses recién logra eso, no mucho más. O sea, que no es que es un maduro bárbaro y ya puede, ¿no? No puede hacer nada, puede hacer eso, trepar hasta el pecho de la madre para obtener alimento. Después hasta ahí, nosotros, los que estamos aquí presentes, cuando fuimos bebés, ¿cuántos de nosotros estuvimos los primeros 9 meses en brazos de nuestra madre sin haber salido de ahí? Ya estamos en el horno. Vamos a tratar de pensar hoy desde el punto de vista del bebé, pero sobre todo desde el punto de vista del bebé que nosotros hemos sido. Para no derivar en si hice bien, hice mal con mi hijo, entonces, no importa, vamos a hablar de nosotros hoy. Claro, no sabemos porque no tenemos recuerdos conscientes de esa época. Ese es uno de los primeros temas. No tenemos recuerdos ni de los primeros 9 meses, ni del primer año, ni del segundo año, ni del tercer año, en que todavía necesitábamos muchísimo de mamá o de cualquier otra persona maternante. Básicamente, acceso libre al cuerpo, ser alimentados cada vez que queríamos, ser abrazados cada vez que queríamos, ser amparados frente a cualquier peligro. Un peligro es todo. La soledad, por ejemplo, es el mayor peligro para cualquier mamífero. De hecho, cualquier especie de mamífero sabe que si deja la cría sola, viene un depredador y se lo come. Y como nosotros, cuando somos bebés, por nuestro instinto de supervivencia, sabemos que no debemos estar solos porque va a venir un depredador y nos va a comer, es que no toleramos, no podemos, no admitimos estar solos. Nuestra realidad es media rara, ¿no? O es media antihumana, podemos decir, porque en verdad estamos todo el tiempo luchando para que el bebé se quede solo, para que duerma solo, para que esté en su cuna, para que no moleste, para que no demande, para que no exija y para que se acostumbre. No sabemos muy bien a qué, pero se tiene que acostumbrar a no ser un bebé y a no ser un niño. Así comienza este calvario en este planeta. Nacemos en unas casas extrañas, de seres extraños, que lo que esperan de nosotros es que nos acostumbremos a no ser lo que somos. ¿Qué se le pide a un bebé? Que no llore, que no se haga, ¿lo digo o no lo digo? Caca, popó, etc. Que no rompa, que no tire, que no levante, que no meta la boca. Sí, que no grite, que no cante, que no vuelva tarde, que no vuelva temprano, porque si no agarra a la mamá con el vecino. Se pide que no sea lo que es. Lo que naturalmente es. En este paisaje, para Laura Goodman, se inscribe el nudo principal del drama humano. Y Laura, en los próximos audios, y seguramente en los próximos programas de La Bruja también, porque nos parece riquísimo su aporte, va a decir que probablemente la revolución con mayúscula, esa grande que casi todos queremos, probablemente comience por allí. Porque en este no tratar al bebé como lo que es, sino tratarlo como lo que debería ser. Los oyentes de La Bruja ya escucharon muchas veces esto, ¿no? En eso ya se produce una defraudación, una frustración, un resentimiento, una confusión generalizada, porque el chico a partir de ahí lo que le va a devolver a los padres es la propia imagen que los padres querían ver. Una especie de onanismo, si me disculpa la palabra, una especie de búsqueda de espejos para vernos a nosotros mismos reflejados en esa criatura. No aceptamos su novedad, no aceptamos su vitalidad, no aceptamos las nuevas noticias que nos puedan llegar, sino que, muertos de miedo, porque fuimos ese bebé, queremos que el mundo se conserve igual, siempre seguro y que nada cambie. Desde el punto de vista del bebé, si no tiene aquello que naturalmente espera, que es estar todo el tiempo cobijado, porque si no está cobijado, está en peligro, la vivencia del bebé es de una enorme hostilidad. Va a decir, acá las cosas están muy mal, me puede pasar cualquier cosa. Entonces, con nuestro instinto de supervivencia, lo que vamos a hacer en principio es reaccionar. El bebé reacciona de diferentes maneras, porque desesperadamente quiero vivir. Hay bebés que no reaccionan y se mueren, es una opción. Y dicen, bueno, a ver si reencarno en otra vida me va mejor, podría ser. Pero hay bebés que reaccionan. En verdad, todos los que estamos aquí presentes, de alguna manera hemos reaccionado, porque hemos sobrevivido a esa realidad que fue muy hostil. ¿cómo reaccionamos? Y algunos bebés empezamos a llorar, llorar, llorar, mordemos. Entonces empieza a pasar algo interesante. El bebé mordedor, el bebé que le muerde el pezón a la mamá o que muerde la cola de otro bebé o que empieza a morder, alguien dice, supongamos que la mamá, el papá, el abuelito, dice, es bravísimo, es terrible, es mordedor, es varón también. Sabemos que los varones muerden, las nenas no, esas cosas. Y acá pasa algo que es lo que más me interesa contarles, y es que al bebé le pasa una cosa y es, me siento en peligro, quiero a mi mamá, quiero estar protegido y sostenido y amparado y tocado y amarrado todo mi cuerpo al cuerpo de alguien que me sostenga, eso es lo que a mí me pasa. Pero eso es nombrado, Felipe es terrible. ¿Ven la distancia entre lo que a mí me pasa y lo que alguien nombra que me pasa? Y si alguien, yo hoy lo voy a llamar mamá, ¿no? ¿Qué significa? Ya estamos todos tratando de justificar a nuestra propia madre, ya lo sé. Pero, en principio, hay alguien que va a tener la manija del discurso oficial familiar. A veces el discurso oficial es el tatarabuelo que se murió hace un montón, pero todos somos abogados, porque los Gutiérrez somos abogados. Uno no sabe ni por qué, pero nace y ya sabe que va a ser abogado, ¿sí? O sea, los discursos oficiales en la familia son complicados. Pero para hacerlo un poquito más fácil, vamos a decir, alguien nombra desde un cristal diferente, que es desde su propio, a ver cómo les puedo decir, desde su propia reacción de supervivencia, lo que le pasa a este bebé. Felipito es terrible. Con lo cual, Felipe va creciendo y organiza su entendimiento, o la estructura psíquica, podemos decir, o los recuerdos, lo que va a quedar consciente, se va a organizar a partir de lo que es nombrado. En este sentido, la palabra en el ser humano es justamente lo que constituye la conciencia. ¿Qué va a significar? Que cuando Felipe va creciendo, ¿qué va a decir? ¿Vos cómo eras cuando eras chico? ¿Vas a hacer una terapia? ¿Va? ¿Qué sé yo? ¿Vos contame tu infancia? Yo era terrible. ¿Quién lo dijo? Mamá, o papá, o el abuelito. Y la verdad, ¿Felipe era terrible? ¿O Felipe estaba desesperado por obtener cuerpo materno, no estar solo a la noche, tener palabras que traduzcan y medien entre lo que le pasaba y la realidad externa? En fin, un bebé necesita muchísimas cosas. Básicamente una mediación y una traducción entre lo que le pasa y el mundo, entre lo que le pasa y los otros. Cuando el bebé es muy chiquito no hay un otro, lo que hay son puras sensaciones. Y esas sensaciones, si no están satisfechas, amparadas, calmadas, lo que hay es desesperación. Si nadie nombra, vos estás con muchas ganas de estar con mamá, o te querés meter en la cama, o querés estar más en brazos, o tenés miedo, o tenés frío, o tenés hambre, o tenés sueño, te voy a hacer dormir porque tenés sueño, si lo que hay es terrible, o no pegues a tu hermana, empiezo a nombrar que eso que a mí me pasa es yo odio a mi hermana. O estoy celoso de mi hermana, digamos, como para decir las cosas banales, ¿no? Que siempre a cualquier cosa... No, lo que pasa es que Felipito está celoso. A todos los niños que pegan a sus hermanas y que siempre decimos lo que pasa es que está celoso, como si eso fuera una realidad... En el fondo es una realidad inventada, pero se la metemos ahí para poder justificar. En verdad, Felipito ya pegaba desde mucho antes. Pero uno dice, en casa nadie le pega. En casa todos nos tratamos bien. Somos... La mamá es psicóloga, el papá es médico, somos todos buena gente, nos leímos todos los libros, hacemos todo lo correcto. En realidad, lo único que entendemos es que es Felipe, que es así. ¿Eh? Y lo que no podemos detectar, en verdad, es qué le pasa a Felipe, o estamos en condiciones de preguntarnos a ver qué le pasa a Felipe, o qué es lo que Felipe me está queriendo decir que yo no entiendo. Esto sería, por ejemplo, una primer posibilidad de apertura, porque... Tampoco nacemos sabiendo lo que le pasa a los bebés, ¿sí? Ella es Laura Gutmann, que nos está comenzando a contar un plano de conflicto de cómo ve ella el drama humano. Ojalá estemos prestándole atención, porque de estas cosas que ella está presentando, vamos luego a avanzar un poco más y a ver cómo funcionamos los adultos que venimos de un conflicto de ese tipo. Queremos aclarar, por las dudas, que esto que está diciendo Laura Goodman es el plano de lo que ocurre en la cultura occidental, en donde el centro de la identidad es el bla, bla, bla. Así que es muy importante para un occidental los bla, bla, blas que le digan los padres. Mientras que para otros amigos que nos escuchan, que tienen piso cultural andino, o mapuche, los que nos escuchan en el sur, o piso maya, los que nos escuchan en Centroamérica, ellos probablemente no este programa a muchos no les sirva. ¿Eh? Y no se preocupen, porque por ahí escuchan cosas raras que no entienden. ¿Eh? Para las culturas americanas, el bla, bla, bla tiene una importancia muy secundaria, es instrumental, no es fundacional, no forma identidad, bla, bla, bla. Para el occidental, sí, escuchemos la historia de Felipe. Bueno, después Felipito va a ir creciendo, después va a ser el nene que más le va a pegar a todos en el jardín, entonces la directora va a llamar a los padres, va a decir, sí, la verdad que es terrible, hay que ponerle más límite, entonces lo ponemos en penitencia. Con lo cual, desde la vivencia de Felipe, que lo que no quería era estar solo, en la medida que está en penitencia, está cada vez más solo. Pobre Felipe, ya no va a zafar. Después, bueno, se va a convertir en... ¿Yo qué soy? Yo soy impulsivo. No, a mí, viste, yo soy así. Quereme o dejame, ¿no? Entonces, Felipe empieza a creerse sobre sí mismo algo que ha sido dicho por alguien en quien yo, por supuesto, delego prácticamente toda mi existencia. ¿Quién va a ser? Mamá. Esto que mamá dice es lo que yo llamo el discurso materno. Es decir, esto es algo que mamá... Ahora, mamá tiene razón desde el punto de vista de ella, seguramente. El tema es que también hay otros puntos de vista. En este caso hay un punto de vista del niño, del papá, del hermanito, de la señora que trabaja en casa, de la niña. Hay muchos puntos de vista. Y cada uno, desde su propio punto de vista, tiene razón. El tema es ver cómo entendemos la maquinaria completa o el entramado completo para que haya un cierto juego. Lo que es verdad es que en este caso Felipe va a ser un impulsivo o un agresivo o una persona con muy poca paciencia o lo que fuera. Y acá la única dificultad es la distancia que hay entre lo que Felipe, que ya tiene 50 años, cree de sí mismo y lo que Felipe es en su ser esencial, que quedó desde su primera infancia totalmente negado, perdido en algún lugar, y que sale en su enorme desconocimiento, va a salir proyectado en situaciones, en conflictos, en acontecimientos que Felipe no puede conocer porque no se conoce a sí mismo, porque cree de sí mismo y por lo tanto de los demás, porque tiene una opinión sobre cada cosa, como todos nosotros que tenemos una opinión sobre cada cosa. Desde las opiniones, casi les podría decir que son todas opiniones mentirosas, aunque parezca un poco fuerte el término, o son opiniones superficiales, o son opiniones que emite el guión del personaje. Esta Laura Goodman me parece que es atorrante como nosotros, ¿eh? Pero es prolija, ha escrito 25 libros que se venden muchísimo en todo el mundo de habla hispana. Seguramente muchos oyentes ya han oído hablar de Laura Goodman. Hay un montón de videos de ella explicando estas cosas en internet, señora, en YouTube. Laura G-U-T-M, M de mamá, vamos a decir. Goodman, y ya con eso le sale. Acuérdese, es Superman, pero esta es Goodman. Y fíjate, ¿no? Una cosa es lo que creemos que somos y otra es lo que somos. Tantas veces los oyentes de La Bruja lo han escuchado. Lo curioso es que nos viene desde un lugar completamente ajeno a nosotros. Aparentemente esta señora no ha abrevado ni en Nietzsche, ni en Krishnamurti, o tal vez sí haya pasado, pero ella lo generó así. Yo no sé si ha estudiado algo, pero mi olfateo, que es muy ecléctica, que si ha pasado por la academia... Cerra la puerta, que no escuche el rector. Si ha pasado por la academia, ha sido inmune a la deformación que produce la academia. Hace un rato se le cayó o se le va a caer. No, yo no creo en el complejo de Edipo. No, ¿qué es eso? Nadia, ¿cómo vamos hasta acá? Buenas noches a todos y todas. A ver, así rebobinando un poquito rapidito. Somos seres incompletos, personas incompletas. Al decir incompletos me refiero a que nos falta madurar. Somos como que nacemos y todavía no hablamos, no vemos, no caminamos independientemente, a comparación de otros hermanos mamíferos como el chimpancé, el perro, el gato, que lo hacen más rápidamente que nosotros. A ver, necesitamos más cuidado, más amor, más contención. Y bueno, a veces en este mundo occidental tan vertiginoso, donde la mujer por ahí tiene otro lugar y trabaja, etc., por ahí se descuida un poco al niño. Y es ahí donde nosotros quedamos perdidos, donde no hubo esa contención que necesitamos, ese amor, ese abrazo, la lactancia, un montón de cosas que se cortan en ese momento y después quedamos como... andamos como seres resentidos por la vida. Y luego cuando tenemos un hijo, es ahí donde como que le haces todo lo que a vos te hicieron, de cierta forma. Entonces el ciclo se repite. Hay muchas terapias para esto, ¿no? Pero ahí es donde nace la frase de la historia se repite. Porque uno no terminó de saldar su propia historia. Entonces tenemos que, como dice Laura, conocernos a nosotros mismos. Y la historia se repite en buena parte porque no es nombrada, porque ha quedado oculta. Si pudiera salir a la luz, probablemente sería más difícil que se repitiera, pero anda a escondidas y se nos cuela a cada rato. Este es un amigo mío, se lo digo, Nico Pose. Él toca el piano y él canta un poquito. La bruja de las palabras. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la orilla misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Enseguida regresa La bruja de las palabras.